una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Respeto. Respeto ante todo el respeto. Eso fue lo que vi que Cristina, porque hoy dije, llegué a casa y estaba Cristina hablando. ¿Cuándo? ¿Otra vez hoy? Sí, yo dije, está todo en orden. Entonces está todo en su lugar, porque ella está velando por nuestro hogar. ¿Qué dice? El beneficio se le dará asignación por hijo. Muy bien, Cristina. ¿A qué hora estuvo hablando? A las 7 largó. ¿Viste cómo decía? Che, se largó, ¿eh? Se largó. Che, bueno, buenas noches. Estás escuchando Bar Blue 90.1 de tu dial, la FM Moreno, como todos los miércoles de 21 a 22 horas, rock, blues, info. ¿Qué más? Ahí está, sí. Estamos con oyentes. Está Fabián música. Escuchando. Fabián, sí, el de la viajera. Está escuchando el programa. Muy bien, che, te felicito. No, la foto de Fabián. ¿Quién tiene la foto de Fabián con botafogo? ¿El de gorrito? El de barba, sí. Sí. Ah, bueno. ¿La tenés vos? ¿La tenés vos la foto? Bueno, sí. Y estamos acá. ¿Y cómo se comunican nuestros queridos oyentes, aparte de Fabián, con Bar Blues? Puede hacerlo al 15-6154-0359, 15-6154-0359, o si no, al teléfono de la radio 0237-466-6559. Ahí está, bueno. Y entonces, como hemos decidido innovar acá, dijimos... ¿Qué vamos a cambiar? Hoy cambiamos todo. La programación musical. Sí. La programación musical está a cargo de Cecilia Ivana Martínez Rodríguez. Muy bien. Ella va a estar haciendo toda la programación de nuestra música y nos dijo, en estos términos de ella, voy a arrancar al repalo. Y eligió un temazo de aquello, ¿no? ¿Qué eligió? ¿Qué elegiste? Ah, me dice así, 3-8. O sea, entonces... Hoy no laburamos nosotros. No, me olvidé, sí. Che. Una cosa así. Yo, si no vamos por casa. Yo me hago cargo, claro. Porque me olvidé los LP. Claro. Para pasar la música. Y sí. ¿Para qué le cambiamos la púa a esto y ahora se olvidó los LP? A ver, Ceci, entonces, ¿qué programaste? A ver, lo larga ahí. Mira. Uf. Leader manda, pero vos Bien, muy bien, mira, lo que programó Ceci. ¿Vos sabés que este era mi segundo disco que compré cuando compré el Aigua, allá por el año 91? La operadora creo que no había nacido. Nos compramos el Aigua, ¿te acordás? Sí, señor. Tenía un año, dice la operadora. Estaba tomando la mamadera, así que... Y bien. Me compré el primer CD, Llegando a los Monos de Sumo, sí, y el señor. Segundo, este, DVD. Yo fue de Luis Miguel el primero que me compré. ¿En serio me decís? Sí, fui. ¿Dio resultado? Y sí, claro, claro que sí, obviamente. ¿Y vos, Cabezón, qué te compraste? Al Supermercado Norte, me compré el equipo y me vine con un CD porque tenían eso en la bandeja, ¿viste? Claro, porque vos comprabas el CD y no había ahora variedad de CD. Te vendían lo que había. Lo que había, y había de Luis Miguel a morir, ¿viste? Sí. Me traje Luis Miguel. Román, compré dos juntos. El de CDC, Flea on the Wall. Muy bien. Sí, y el sí. Otro, el de Steve Ray Vaughan. El cielo está llorando. ¡Excelente! Y se crisis. Te estoy diciendo, sí, lo estás llorando. Si sabes que el inglés no es lo nuestro. Si sabes que no es lo nuestro. Así que. Sí, bueno. She cries, cries. Bueno, ese disco. Sí. Exacto. Y tienen que verlo. Lo convocamos a Rayo, que es el que hace carita por atrás del vidrio, a que venga y haga su primer CD que se compre. Yo sé, yo ya le saco la los charros. Este, Adrián lo no. ¿Y si anda mono va a haber discos? Este es Cuero Caliente, manda el Cuero Caliente. Ah, sí, anda por ahí. Este anda por ahí. ¿Cuál fue tu primer disco, Oscar? Decí y te va, dale, a ver. Mi primer disco fue Los Preferidos a la Luna. Bueno, para CD. ¿Y CD? No, CD no me acuerdo. Debe haber sido alguno de Creedence. Seguro. ¿Y cassette? Queen. No, yo no me acuerdo. No, de Queen. No. Tuve este el Flash. Pará, y la última. ¡Ah! ¿Y Magazine? Magazine no tuve nunca. No, era pobre, cuando, no tuve. Tenía el de viejo, nada, pero yo sí, el de Cafrún. No, la Ralde. La Ralde. La Ralde y los Beatles tenía. Hasta que se recalentó. Se yo, disco de pasta, el primero que compré. Era el Sótano Beat de Colores. Sí, pero bueno, pero era disco, Sótano Beat y Flecha Juventud. ¡Uy, Dios! Telaraña. Y bueno, falta Mochimbe Rafiotti. Salina, tío. Yo ahí ya conocía a The Guess Who, un gran grupo canadiense que cada tanto pasó. Yeah. Ahí estaba Esos Ojos, una hermosa balada. ¿Vos? Rayos X, bueno. Salí rajando. Bueno. ¿Qué tres discos agarramos? ¿Tres discos qué? Si él ya salió rajando, ¿eh? Yo ya salí rajando. Agarré todos. Agarré los 250, 300 que tengo. Y no, yo creo que agarraría los de Creed. Bueno, gracias, Oscar. Bueno, y este fue el segmento. Por el interview que me dieron. Sí. Este fue el espacio que tuvo Lionel Godoy. El tango a la noche. Bueno, así fue. Bueno, entonces, amigos, ¿hay para saludar? Sí. Sí, tenemos acá. A muchos amigos. ¿Están llamando? Sí, acá tenemos a ver. No, acá, pará, dice Barlú, la mejor música del FM Moreno, dice el gran play Lobo Suelto, Roberto de Lobo Suelto, un amigazo, dice que su primer CD fue de Guns N' Roses y La Renga. Ah, sí. Ah, mira vos. Bien. Ah, mira bien. De destrucción. Pero este arrancó bien. Yo lo tenía este en cassette bien. Que era Apetito de Destrucción o Lai, una cosa así, en cassette, pero lo grabamos, ¿viste? De casetera a casetera. No, de Radio FM. O si no, te decía, esto es la Rock and Pop y vos estabas grabando, se sentían los dedazos. Y la milanesa, la vieja, allá en la cocina. Sí, también. La ¡a comer! Te decía. Ah, que éramos tan ladrido de perro. Y mi primer cassette fue El Bayón para el Ojo Idiota, se lo compré a Barbas, el disquero de acá. Eso sí que te explicaba. A un amigo, me hacía plan de cuota y todo. Gracias, Roberto, por comunicarte con nosotros. Muy bien, y aportó, mira, este arrancó lindo, arrancó con lo mejor, mira, nosotros con Luis Miguel, digo yo. Sí. Bueno, y entonces, estamos, ya con los. ¿Ya están todos? No, sí, faltan los saludos. Sí, tenemos una hoja Excel de 64.000, pero vamos a resumir. Bueno, ellos saben que estamos con ellos. Sí. Y ahora al clásico que nos acompaña. No, pará, un par de saluditos. De Lombra, Rosa de Merlo, Miguel de Bolívar. Miguel de Bolívar dice que está sacando vacas del medio del agua. Dice si lo vamos a ayudar. Es snorkel, la vaca rosa hace snorkel. Si comparte un costillarcito. No, cuando baje el agua y aflorezcan los terneritos, ahí iremos. Los muertos. A Javier de San Telmo, al Negro Luna, Antonio Suárez, un amigazo, a Nancy, a mamá y a papá. Dice acá, ¿quién mamá es el los 50? ¿Quién fue de ustedes dos? Yo, mamá. Anto, Flor, Elena, a Fabián Gómez, nuestro vecino y amigo. Y Ángel este... Gómez también, profesor de gimnasia. Ah, Ángel Gómez. Si escuchado. Sí, sí, dice que me vio. Che, dijo, la, dijo la maricones, la, la operadora. No, no, no le damos se, bola. Se metió no, con no mamá. Tienes razón. No che, y especial saludo al pájaro, al pájaro, nuestro oyente amigo que ¿Canija? Tuvo. No, no, no, este no, el pájaro. No, siempre. Pero ganó el concurso. Sí. Él es el que ganó el concurso de Moreno Diario, ¿no? Sí, sí. No, no, acá, el concurso de radio. Ah, el de la radio fue. Sí, sí. Ah, sí, sí, sí. Y lo encontramos, la verdad muy lindo, estaba emocionado el tipo, me encantó. Estaba loco. Emocionado sí. Y te ¿en mandé dónde estaba la... emocionado? Vamos a decir dónde estaba. ¿A dónde estaba? En el recital de Botafogo, sí. Porque si no la gente y no te mandé entender. La foto por mail, pájaro, así que Pájaro35. Bueno, y entonces ahora arrancamos con esto que nos acompaña desde hace muchos años. Llegó el momento del hombre, del bluesman, de ese hombre que lo hacía correr de un lado a otro. Los recitales. Y se rió. Que sabíamos cuándo empezó. No, se ríe, ¿por qué decir? ¿Sabíamos cuándo empezaba? Y no cuándo terminaba. Ya, yo fui a muchos recitales, maestro. Bueno, y el Diego también lo ha conocido ahí. Y lo veíamos pasar por la avenida Juan B. Justo en Floresta cuando teníamos ahí el Bar Blues. Sí. Pasaba raudamente, ¿no? Sí. Yo ¿a cuánto pasaba? Y a 80 pasaba. Se comió un par de amarillos ahí. Escuchá, escuchá, escuchá, ahí está. Bueno, ahí está. Ya va a aparecer regulando. Acá, va a aparecer y ojo, cagada. Ojo, que el tema lo eligió nuevamente Cecilia Vanessa Rodríguez, nuestra operadora. Esto es por eso es de ella. Y este segmento, el espíritu del carpo que anda por este momento por acá. Y arrancamos con... ¡Papo! Y Papo está presente y nos comimos la anécdota que íbamos a contar de Papo. Así que vamos con... ¿Con qué? Con el virus en su cosa, por supuesto. Al sol, el día. Me gusta estar al sol. Todo el tiempo, me gusta estar al sol. Me levanto a la mañana, veo una sonrisa en ti. Es este luz podrido que te hace sentir feliz. El día. Me gusta estar al sol. Todo el tiempo me gusta estar al sol. Una anécdota de Papo, cuando fue a tocar el Córdoba junto con Riff, se armó una pelea entre Papo y su bajista, Vitico. Sí. Y bueno, terminó el recital, todo bien, se iban a una fiesta privada que el organizador le había hecho a la banda, y uno de los chicos que acompañaba la banda le fue diciendo cosas a Papo, le fue hablando así, Papo no estaba de buen humor, le dijo, pibe, dejate en broma, no me molesté, y Vitico saltó y le dijo... que le pegó un cachetazo, se armó la podrida, se bajaron del auto, ¿Vos te acordás de qué auto? De un Citroën 13B, creo que bajaron era. Bajaron 5 monos de un Citroën 13B. Sí, se agarraron a tortazo y la ruta. Y paró un matrimonio y para separarlo, cobró la mujer, cobró el tipo y bueno, fueron al hospital. No, pero ¿por qué fueron al hospital? Sí, porque se lastimaron mucho. No. Papo lo noquea a Vitico. Papo lo noquea a Vitico, lo dejó seco, exactamente. Lo dejó seco van y al hospital. Al hospital. Dos. Camilla separada en un lugar, el otro en la guardia. Uno se despierta, lo ve al otro y se le balanceó encima y se cagaron a piña en la guardia. Y lo vuelve a noquear de vuelta. Así como Papo decía. ¿Y qué dijo Vitico? con el virus es otra que, cosa. Que, no, que, no, que es, como es mi mejor amigo, es mi peor enemigo. ¿No? Exacto, eso fue lo que pasó en Córdoba. Una pequeña anécdota. Y ahora, ahora la patria nuevamente infla nuestro pecho argentino. Ahora que el peso vale. Ahora que el peso vale. ¿Eh? Ahora que reactivan las heladeras Cian. ¿Las reactivan? Sí. Ahora, le ponen gas. Le ponen gas. Ahora que estamos nuevamente entre los primeros países del mundo. Toma. ¿Eh? Ahora arrancamos entonces con el segmento política que nos deja realmente con la boca abierta. Van a aumentar la asignación por hijo. Bien. Significa que ahora a darle al frito y a darle al frito, ¿no es cierto? Bueno, no sé. Bueno, dice acá la campaña de uso de preservativos. Bueno, aumenta la asignación por hijo. ¿A cuánto se va la asignación por hijo? Y acá lo tenemos. Aumenta un 25%, que pasará a 270 pesos, 340. Eso depende de los montos de sueldo que uno gane, ¿no? Bueno, así que si tenés 70 mangos de diferencia a lo que cobrabas antes, que pasarán de 270 a 340, significa con 70 mangos la podés llevar a la patrona a comprar. Sí. Sí, o no, te vas. Te vas a a Flower Powers, ahí frente al clásico, 35 mangos, pisa libre. Che, pero es para los pibes. A los pibes le compré una pelota. ¿Es por 70 mangos? Sí, compré una pelotita por 70, compré. Y bueno, la pelotita entonces la das. Andá afuera, andá a la calle a jugar mientras yo estoy con la patrona acá y se la puedo colocar una de esas. Muy bien, entonces, la asignación por hijo lo que hace es generar más hijos. Y entonces, Menem en contra de la reelección. ¿Qué dijiste? No lo diga. ¿Cuánto tiene? Carlos I de La Rioja. Pero si él la quería hacer in eternum. ¿Cuánto tiene Mendrem? 82. ¿82? Sí. Entonces capaz que lo que está diciendo, porque es un poco contradictorio contra lo que él decía antes, ¿no? Él quería la ¿o no? Sí. ¿Y ahora qué? ¿Ahora dice que no? Ahora dice que no. Pero él seguramente tiene razón. Acá hay una cosa que es muy loca. La hiena Barrios puede manejar. No está por el agua. Cosa así. La lancha puede manejar. ¿Dónde vive? En Carlos Casares. Bueno, porque lo tapó el agua. Eso. Y llegaron los docentes argentinos con sus guardapolvos. Ayer no laburaron esto. Sí, mirá la cara que tiene. Cara de felicidad. Sí, tiene cara de que se encararon a una de quinto año. Se afeita encima. Mira. Los dos dicen, eso nunca, no. Son jóvenes. Sí, dice Doca, bueno, muy bien, eso se está poniendo complicado. La hiena Barrios puede manejar. Dios. Y si manejo yo, loco, puede manejar la hiena. ¿Qué puede? Acá dice, si Barreda te puede atender una carie, entonces la hiena Barrios te puede. Te puede cagar trompada. Te puede cagar trompada tranquilamente. Y le queremos decir a los docentes que le sale desde el morral, que los vemos desde acá, un jumper de una señorita seguramente y un guardapolvo que les ha quedado del festejo. Y el INDEC encontró uno que puede comer por menos de 6 pesos por día. Encontraron un chabón que dice con 5,63. Yo creo que lo están cuidando en este momento, lo tienen protegido. Claro, lo tiene. Me hace el gesto acá los docentes. ¿Viste la cajita esa de acrílico que se mete Tuzán adentro? Sí. Lo tienen al chango y dice, que respire, porque hay que demostrar que con 5,63 este chango llegó gateando hasta acá, ¿entendés? Sí, sí. Y en el INDE lo cuidan y le tiran al piste. Vamos a hacer una cosa, la semana que viene vamos a comprar por 5,63, pero ¿por qué? ¿Por cada uno de nosotros por día? Sí. Uy, la puta madre. No, va a estar pero complicado. Bueno, lo vamos a probar, vamos a probar en vivo. Vamos a intentar y vamos a... Torta la tía Leo, me salió 20 y pico. Vos por 4 días ya no comés. Entonces, ¿qué haces? ¿Respirás? Soltás. ¿Qué está mostrando? Respiras. Haz el... Soltás. Claro, el rabí ese que le debe haber dado a Carlos Lechone, que ni te digo. Y esto ha sido toda la política que tenemos, ¿no? Sí, tenemos un llamadito. Un mensaje. Feliz programa. Antonio Suárez nos manda y dice, un beso a... No logro leer. ¿Verdad que sos pícaro, viejo, eh? Después voy a hablar con vos. No terminó. No dice Teodoro. No dice no, Teodoro, dice nada. Tan... No dice, no sabemos qué dice, no lo podemos... Hay un problema por la tapa, sí. Es tan alta que la Se perdió justo el nombre. Así que vamos con un poco de rock and roll y tenemos más cosas. No sé qué ha programado, y acá directamente, como nos hizo acordar el Eti, desde acá, de la Towers, maestro. Tower Oeste, acá, la radio desde el piso 13, mirá con qué nos sorprende Cecilia Vanessa Rodríguez. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Escúchate esta. En esta realidad que es una cara adolescente, todos somos granitos y hay una sola mano que nos oprime y nos revienta. ¿Una sola mano oprime así? Es el movimiento de pinzas que para ha hecho evolucionar dos, al hombre. El patriarcado y el capitalismo. Claro, los pulgares opuestos. Pulgares oponibles, que es oponibles. Lo que ha generado el avance. Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno 90.1, estación de radio. Libertad para nuestros hermanos presos políticos. Mauricio Hernández Norambuena, Alfredo Canales Moreno, Marco Rodríguez Ortega, Marta Urrego Mejía, William Gaona Becerra, Karina Germano López, presos internacionalistas del gobierno de Brasil.

este Miembra. Mariana. Pero es un tarado, es una cosa. A mí me gusta, che. ¿No viste que va la cama solar? Tiene lindo color. Ah, pues te gusta por eso. ¿Te gusta eso? Bueno, estamos, estamos al aire. Sí, sí, hace 15 minutos. Bueno, y entonces, Maravilla Martínez le dice a Julio César Chávez. Junior. ¿Qué le dijo? Usted padre, no. Pensó de, declaración yo, lógica de yo, cualquier boxeador. ¿Qué le puede haber dicho? Le voy a cagar trompada. En el séptimo. No, exactamente. En el séptimo vas a comer agua, puto. No exactamente eso. Tu ver, papá es un galera igual que vos. No. Te voy a tirar el round. Tiene el ring, perdón. Del ring. No. Y del round también. Y del round, no. ¿Sabes qué? Le voy a pegar a vos y a las que vayan con el cartel también. Está bueno eso. ¿Te voy a agarrar a vos y a tu novia? No. Y le voy a dar. No. Maravilla le Martínez le dijo a Julio César Chávez. Para Chévez, un poquito. Bueno, bueno. Dijo, te voy a hacer sufrir. ¡Uy, no! Eso me suena a, me suena a una técnica más bien de embambinamiento. El embambinamiento, que un día vamos a tener que desplayarnos sobre eso. Todo yo prefiero que me caiga trompada. Sí, antes que me haga sufrir, me suena. Es que cuando vos le tirás la mano, así, ahí viene la trompada, ¿viste? Viene así la trompada, el tipo te agarra, te gira, te da vuelta y ¡clac! ¡Ah! Venga para acá. Y ahí viene el te voy a hacer sufrir. Qué bárbaro. Te quiero. Acompañado, te quiero. Bueno, y Del Potro va a jugar contra la República Checa. Y aparte me emocionó, en este momento estoy quebrado, voy a estar por la gente. ¿Qué gente? ¿A dónde la juegan? Revista Gente, me supongo que ¿a debe dónde ser. Juegan? ¿Acá? ¿Dónde? ¿Parque Roca? Sí. Ah, sí, bueno. Sí. Y bueno, está bien. Para acá, dale. Bien. No, no, pero... Bueno, y mirá tenis, esta noticia tenis que... Tenis no es deporte. ¿Eh? Sí. Tenis no es deporte. No, es el deporte blanco. Está en esa blanca. Porque hubo una época en que solo se podía jugar en blanco, ¿sabían ustedes, no? No, a sí, sí, una época en que solamente se podía ir, entrar al court vestido de blanco. ¿Y si yo era negro y quería ir de blanco? Sos un heladero. No, no, podías ir de blanco. Y hubo una época en que un negro heladero, no podía sos jugar. Un negro vestido de blanco, un heladero o merquero. No, ¿cómo se aprende? Entonces no es un deporte, ¿cierto? Sí. ¡Y la O! ¡Gritaba! Sí, sí, está full. Y esta otra noticia, esto no sé si es de espectáculo o no. Tinelli se enojó con Bottinelli. ¿Por qué? Pará, esto es deporte, ¿qué carajo es no, esto? No, pero Bottinelli. Es Bottinelli es un muchacho que se pone. ¿Las Bottinelli? No, se pone una camiseta. Bottinelli. Sí. Podrían ser minitas que bailen a Bottinelli con botines. ¡Las Bottinelli! Las Bottinelli. ¿Eh? Súbete. Pensalo, Marcelo. Pensalo. Sí, bueno. ¿Por qué? Porque Bottinelli dijo que River sí era un grande. Un grande en todo sentido. Y entonces el otro le saltó por San Lorenzo. ¿Y sabe lo que le dijo? ¿Qué? Qué desagradecido. Lo tiró por la ventana con esa frase fuertísima. Fuertísima. Sí, sí. Y por otro lado, para cerrar este segmento, Iniesta dijo que el fútbol está de duelo porque se va Tristelme. ¿Qué? ¿Deja el fútbol? ¿Deja el fútbol? ¿Que no estaba jugando? Pero no, hace 10 años lo dejó. Sí. Sí, entonces yo no entiendo. Para mí ni esta dice cualquier cosa, entonces. Haga otro mensaje más. Cambien los relatores de fútbol. La pelota, dice. Que la chupen. Bueno, es muy fuerte nuestra operadora. Y acá va con un tema que ha elegido nuevamente Cecilia Vanessa Rodríguez. Vamos con un tema de Willie Dixon. Ahí que lo coordinamos con la operadora. Un tema de Willie Dixon. Hecho por los Darks. Hecho tienen por los que ver Darks. La cara de nuestra operadora. Se de puso... pánico. De pánico. Que tema que lo hizo también Botafogo el día sábado. Qué lindo Botafogo. ¿Te gustó? Que me encantó. Bueno, entonces... bueno, a ver, vamos entonces. Sí, vamos, entrando por la puerta de atrás. Oh, You miniature dinner, each of pork and beans. I eat more chicken than any man ever seen. Ahí estamos, dije, estamos arrancando el Policiales y dedicándoselo a este segmento a Sandra Marcela Arismendi, que nos está escuchando directamente de dónde, de los pagos de cosas, de Napo. ¿Cómo Temperley? Es? ¿Temperley? No, no, esto es... ¿La Luz? ¿Villafiorito? No, la cancha de Huracán, ¿cuál es? Valentín, Parque Patricio. Patricio, ahí está, de Parque Patricio, por ahí, de ahí, porque el Napo es de... Es de Pompeya. De Pompeya. Pompeya y más allá de ahí está, por ahí está. Che, dice Tony, pase en Deep Purple, loco. Uy, lo tuvimos ahí, lo tuvimos ahí. Me olvidé el LP, pero ahí te está. Pasamos para la semana que viene, abrimos con Purple, ¿eh? Matching Head, el disco del año 72. Y vamos arrancando entonces el segmento nuestro de Policiales, que siempre nos acompaña, porque si hay algo que tiene Bar Blues, está a favor de la seguridad. Y esto, Bariloche, cae una mujer que asaltó el negocio con sus tres hijos. Fue y se llevaron 1.500 manguitos de una chocolatería. ¿Qué edad tienen los hijos? 29, no. 32 y la mía es 69. 6, 10 y 19. Los tres. Esto diríamos es una pyme, es un emprendimiento que tienen familiar. Boludón viejo ya. Claro. Y bueno, y le van para adelante. Y bueno, y pues lo importante si Dios quiere es traer Dios quiere y la Virgen claro. Sigue progresa. Claro, sí. Un día vamos a hacer esto, después vamos a saltar bancos. Sí, y claro. Vamos a ir creciendo de a poquito. Hasta que nos llenen de balas. Y un poquito, y bueno. Y mirá esta otra noticia que trae el Gusti. Tengo muchas policiales, pero mira no eso. Son de acá, ¿eh? Porque acá no pasa nada. La del corte, no. ¿Cuál querés? ¿La del corte? A ver. ¿La del corte? Sí, mujer no sé, corta pena a su pareja infiel. ¿A vos te parece por ser infiel? Che, pero ¿cómo preocupa cortar eso? Si está todo ahí. Así. ¿Cómo si está? Según América TV. No, vamos a explicar porque acá cámara 4 me lo toma mi hermano. Julio ahí Muñoz. Está. Plano de... Guaman. Dice, porque está complicado este porque dice, ¿cómo te lo cortan? Porque está... Y está dormido, está todo chiquito ahí. Y ¿cómo vos? Que... Ah, bueno. Papá. Ah, bueno. Pero, 41 años, confesó a la policía que le cortó el pene a su pareja Ramón Arias, 46, no, le lanzó al inodoro, apretó el botón, hizo la rosquita y se fue. Y se fue. A la cloaca. Al comprobar que era infiel. ¿Dónde es esto, che? Esto es en un distrito limeño llamado Breña, La mujer fue detenida por los vigilantes. El hombre murió, se fue desangrado. No, a ver, los bomberos lograron trasladar a Aria al hospital, donde lo... ¡Epa! Un comentario claro, acá porque, de la operadora. Claro, porque perdió la cabeza. Dice que por, tranquilo. Por eso dice. Sí, detuvieron la hemorragia, muchachos, Según los médicos, la víctima se encuentra en cuidado intensivo. Y perdió para toda la cosecha, ¿no? Este es como el caso del Sulce, ¿viste? Como tiraron el pituto. Sí, que el gordo y todo eso se fueron al pozo a buscarlo con los... Y metieron la bomba y claro, porque, la... No, porque metieron un coso con imán y se le pegó el pituto desde el pozo ciego. ¿Y el pituto era ahora para claro, decirlo? Acá que tiraron. Acá agarraron y tiraron una almeja. Medio kilo. Una cosa y se le pegó el coso a la almeja y lo sacaron al pedazo. Es una cosa de loco. La tecnología. Y esta otra noticia... Esto es un ámbito religioso. Acá, vamos con esta noticia que nos golpeó. Sí, sí. Esto cuando yo lo leí, vio la luz, fue a robar la iglesia y terminó como cura. 17, ¿cómo es eso? Eso es chorizo. ¿Cómo se cura? 17 años tenía él cuando había entrado diversamente a la policía por delito. Fue a robar una iglesia, vio la imagen del Señor y se transformó en cura. Estudió 7 años de teología y ahora es cura. Se llama el reverendo Max. Pero esto acá tenemos ejemplos nuestros que nos ha sucedido. Sí, sí. Nos ha, sí, a ver. Tenemos al señor Mazorín. Claro. El de los pollos podridos. El de los pollos de la época radical, que tocó un pollo y ahora ¿qué tiene? Tiene una cadena de carnicería y pollería. Sí, y también tenemos el señor del juez que no sé qué le pasó, que tocó. Pero se hizo juez después. Se hizo juez. ¿Yerviti? Eti lo conoció. ¿Pero eso es Yerviti? Sí. Bueno, fue otra etapa en que él está pensando otra cosa. Está pensando, hoy los churrascos, le pongo la salsita, nada, pero te dice sí, sí. Y también lo tenemos al vicepresidente, que era DJ. Era DJ, sí, Amado. Amado. ¿Y qué pasó? ¿Qué tocó? Y de ahora tocado LP. No sé, bueno, pero la cuestión que antes tocaba la bandeja y ahora toca la bolsa. Tocó una imprenta y ahora Y nos vamos con esta última noticia que realmente es la tristeza, nos ha inundado, porque si hay algo lindo es un casorio, ¿no es cierto? La felicidad, la familia que se une. ¿Qué sí, pasó aparte, algo ahí? La torta de 7 pisos. ¿Pasó algo ahí? Vamos, no, si hay algo que pasó es que no todos los casamientos, cumpleaños de 15, no que tenemos, porque siempre nuestro hermanito el Gusti, el que está a nuestra derecha acá, ¿qué termina haciendo de ti? Desparramado en la calle. Bueno, y entonces. No, lejos, que hace tantas cosas al tiempo que no sé. Y ya estamos saludando también a Pablo Arbir, que ha entrado y está escuchando Bar Blues desde su casa, al igual que Sandra Marcela Arismendi, y se sigue poblando la. Está escuchando las noticias, muy bien. Ahí está, muy bien. Y danos esta noticia. Seguramente Pablo va a querer escuchar esta información. Disparó al aire para celebrar la boda y mató al novio. El responsable se entregó a la policía después del fallecimiento. El responsable era. Un amigo. Era el padre de la novia. Dice, para mí, está entrando los mensajes a full. Dice, un joven cuando en Kuwait, esto fue en Kuwait, tiró balas al aire porque así se festejan las bodas y una bala perdida accidentalmente cayó en la cabeza. ¿Qué se hace en esas circunstancias? Porque tenemos todos los triples ya comprados. La torta. De 7 pisos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nos falta el novio. Y conseguimos otro novio. ¿Cuál te gusta? No invitaste a ningún novio de la secundaria, le dice el tipo. Un exnovio. Porque dice, pero igual, mi nena se va a dar el gusto y va a tirar el ramo. Eso, hay que tirar el ramo en esas circunstancias. ¿Qué dice usted, Diego? Sí, hay que tirarlo. Y si Diego dice que tirarlo, hay que tirarlo. Yo lo tiro. Ahí está. Y también. Y después la novia, mirá lo que dice la novia. Bueno, ¿y con qué nos vamos a ir ahora? Mira, porque ahora viene el segmento. Ahora viene el segmento. El segmento. Ahí está. Vamos. No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Y ahora te invitamos a entrar a Pigmento y a su segmento Perfume de Mujer. Lo mucho que me cuesta ser tu amiga. Un espacio de Pigmento dedicado a ellas. Sin desearla de una manera loca. Necesito controlar tu vida, ser quien te besa y quien te abriga. No hace falta que te diga que me muero por tener. Este tema queda colgado, el bloque Pigmento. Yo te digo, a mí me da cosa. Porque le encanta a nuestra operadora, sí, el tema aparte le encanta. Le encanta Pigmento, dice. Pigmento, que está en Mitre 2958. Andá. A media cuadra de la plaza, ¿no? Sí, a media cuadrita. Así que si vos querés quedar bien con la patrona. Sí, pero si vas con decís que escuchás Bar Blues, te hacen un 15% de aumento. Ahí está, sí. Y que vos vas a entrar contento. Porque bueno, sí. Pero esto, yo estaría hablando a ellas. Ellas vayan ahora y compren a él. ¿Qué le compran? Un Paco Rabanne. Un Paco Rabanne. ¿O un Tommy? ¿Te va un Tommy? Tommy, sí. Tommy Hilfiger, ¿sí? Y si no, vamos por el Carolina Herrera. Ahí está. Un Black Negro. Sí, muy bien, muy bien. ¿Qué vamos a escuchar en el segmento Pigmento? Armani. Vamos a escuchar La Mississippi con... ¿Qué tema este? ¿Con cuál? ¿Para el bloque Pigmento? Sí, así. A ver. Con este tema. Cosas olvidadas, un sutié y una sandalia. restos de café en una taza y una carta sobre la almohada. De haberlo sabido ayer, no hubiera dormido con vos. Decís que no soy un buen hombre, que no consigo hacerte feliz, que el bar y los amigos son mi vida, que te traiciono con resignación. ¿Cómo pudiste llegar a conocerme tan bien? Entiendo tu decisión de buscarte un socio mejor. Si las cosas estaban así, debiste hacerlo antes, mi amor. Por fin te fuiste, Mabel. Dormido con vos. Hacerlo antes, mi amor. Por fin te fuiste, Mabel. Por fin te fuiste, mujer. Por fin te fuiste, Mabel. Por fin te fuiste, mujer. De haberlo sabido ayer. Y sí, como tiene que ser, se lo dedicamos a este tema a Larismendi y a Arbit, los dos que están escuchando desde lejos. ¿Eso qué es eso, che? La matraca. Si hay algo que le gusta a mi hermano, es la matraca. Y entonces alargamos el segmento de espectáculo. ¿Cómo ha musicalizado este programa Cecilia Vanessa? Sí, realmente sí. Ha sido un espectáculo. Y entonces, dedicado gracias. A Vanessa, Evangelina Anderson se reconcilió con él. Oh, ¿con quién? Con, después de todas las cosas que se ¿con siguieron? ¿Quién? Ah, con De Michele, hablo porque cagora, claro, botinero otra vez. No, sí, no, está. No aprende ¿viste? Más. ¿Viste? El famoso de la yunta de bueyes, al final, sí. ¿Cómo es? Sí, y, pero ellos también me juntan. Sí, bueno, y están diciendo, viste que Carmen Barbieri estaba audicionando para la nueva revista que está haciendo, entonces todos tienen que ir a probarse. ¿Qué? Pero un actor, Lupi, tiene que ir a probarse también. Y sí, si quiere, ella dice que sí, todos tienen que audicionar, salvo uno. ¿Lito Cruz también? Lito Cruz, ejemplo. No, no. No. Caga trompada, Lito. No. ¿Quién manda esta partida? No. Dice, ¿viste? No. Ni Rodolfo Bebán no, tampoco. No, bueno. Perotti, ¿cómo era? Chávez, tampoco. Ah. El que Julio Chávez. No, el que no. Se salva es Matías Alé. Porque es muy buen actor. Le está dando a la señora. No. Le da tú cualquier cosa. Es una cosa. ¿A qué sale loco? Dice, bueno, ¿cómo? Mira, yo es para conseguir laburo. Y bueno. ¿También? ¿Dónde te cuento? ¿Cómo te ves? Y nos vamos con la última. Al final, ¿viste lo que decían del amor? Que desde, al final está confirmado. Antonito de la Rúa demandó a Shakira. ¿Por cuánto? Sí, no se querían tanto. Yo qué sé, no qué sé. Pero para, ¿cuánto vale ese amor? ¿Cuánto y porque el 50 millones de dólares y el departamento en New York. Acá hay una cosa que... ¿Esto por qué? Porque él en este momento... Él está herido, ustedes tienen que entender lo que está herido. Es el macho alfa herido. Porque si cómo... ¿Qué es macho alfa? ¿Es macho? ¿Y qué dice yo no era el que la tenía... ¿Y qué dice la, el padre? La más gruesa... ¿Fernando qué dice? Y dice yo no sé lo que me dijo, qué cagada se manda. ¿Es verdad que usted le aconsejó que se agarra y se vaya, se tome y salga? Sí, sí, sí. Sí. ¿Qué le dijo que haga? Que se vaya en helicóptero. Mira, mira el consejo que le dio. Que agarre la guita y se vaya. Uy, mira. Menos mal que lo tuvimos y entonces nos confirmó. ¿Entonces usted nos confirma? Sí, seguro. Ahí está. Che, vamos. Muy bien, vamos. Y nos vamos yendo. ¿Con qué nos vamos yendo? Nos vamos con un tema de Chuck Berry. Gracias a Cecilia por programar la música de hoy, gracias a los muchachos Cecilia, de afuera de Entre Flores mucho. Y Floresta por ayudar a programar la música de hoy. Y dice Tony, ¿le injertaron la noticia que leyeron recién una trompa de elefante? No, Tony, pues hablamos del trabajo, Tony. Gracias, Tony, por escucharnos y gracias a nuestros docentes. Vamos con Chuck Berry. Chau. Buena semana. Come on over, yeah, baby. Get a knife. Y con este fondo nos vamos despidiendo, pero recordando y agradeciendo, sobre todo agradeciendo porque tuvimos un gran show de Miguel Vilanova, Botafogo, en el Terra Firme. Estuvo buenísimo. Yo tengo que decir que si bien estábamos involucrados en esto, uno tiene temor de decir cómo se mantiene un solista solo con su guitarrita delante de un teatro completo y hizo un show de la puta madre. Sí, una variedad de temas. Sí, de tocó de todo. Muy bueno. Tema muy de la Mona Jiménez, tema de Vieja Loca, tema de Papo, tema de... Con tu historia también. Este, con tu historia que vamos, son muy muy lindas, que vamos a contarla seguramente. Y dentro de un par de semanas vamos a tener algún material también que se va a poder subir por YouTube. Sí. La verdad, estamos muy contentos. Gracias, la radio fue el auspiciante, lo hemos mencionado, ha estado en la cartelería. Y gente, nos estamos yendo ya, ¿no? Y agradeciendo por lo de Miguel. Y parece que se viene otro, ¿eh? Otro grosso, ¿eh? El 9 de noviembre. Vamos a ver cómo llega eso. Chau. Chau. Gracias, Ceci, por acompañarnos. Y quédense, que viene Entre Flores y Floresta.